Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Segundos y será la 1:06. Bienvenidos, aquí comenzamos una noche fantástica, que lo va a ser seguro. Queremos que lo paséis bien y que además dentro de 3 horas os podáis acostar sabiendo algo más sobre algunos asuntos. Ojalá que sea así. Porque tenemos tertulia y otras muchas cosas. Y no me lío más antes del sumario, porque si es posible liarse, lío habrá. Nuestros temas. Porque todo lo que pueda enredarse se enreda. No decía esto porque sí, todo tiene una razón de ser, y es que el físico que ha demostrado que esto es cierto de forma experimental acaba de ganar el premio Ig Nobel. Y este es el asunto con el que abriremos esta noche la tertulia. Ya se han fallado los premios más sorprendentes del mundo de la ciencia. Todos los años por estas fechas nos hacemos eco de ellos. Por ejemplo, otro demuestra que las pulgas de los perros saltan más lejos que las pulgas de los gatos. Esta teoría, insistimos, demostrada científicamente, ha ganado el premio Ig Nobel de Biología. Jesús Callejo y Juan Ignacio Cuesta estarán hoy con nosotros en la tertulia. Con ellos vamos a descubrir otras cosas interesantísimas. El descubrimiento de la semana que nos habla del SIDA. Atención, porque el virus podría existir desde hace 100 años. Y la noticia curiosa que nos ofrecen hoy estos caballeros tiene que ver con la convocatoria de un premio singular. Y es que darán 7.000 millones de dólares, es decir, unos 4.000, 5.000 millones de pesetas, de euros, perdón, a quien demuestre que la teoría de Darwin es cierta. Bueno, el propio Darwin lo hizo, ¿no? O podemos acudir con el libro La teoría de Darwin, La evolución de las especies de Darwin, el libro en donde demostraba toda su teoría. Y esperemos que nos den el premio, pero tiene su trampa. Luego lo contaremos. Más cosas. Hablaremos de la desaparición del aventurero Steve Fawcett, porque la búsqueda de su cuerpo en tierras norteamericanas ha servido para poner al descubierto una especie de nuevo triángulo de las Bermudas. También os contamos una investigación muy interesante que acaba de realizarse. Las personas con creencias religiosas sufren menos dolor físico que las que no tienen esas creencias. Y además os hablamos de un trabajo que tiene por objeto ya no demostrar que la telepatía existe, sino desarrollar una máquina para que podamos ponerla en práctica. Todo es en dinero en el programa de hoy, en las informaciones del programa de hoy, porque para desarrollar este artefacto se van a destinar 3 millones de euros. Estaremos en Estados Unidos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en aquellas tierras, porque la NASA celebró el pasado miércoles sus 50 años, bodas de oro, un auténtico hito. Y es que por aquel entonces, y a veces repasar la hemeroteca viene bien, Mao decía que los norteamericanos no serían capaces de poner en órbita ni una patata. Pues bien, después de esos 50 años ya llevan a sus espaldas varios cientos de misiones espaciales. Pero a la vez que se celebra este aniversario, los expertos miran con preocupación al futuro. Los chinos, los taikonautas, ya son capaces de andar por el espacio, ya son capaces de efectuar paseos espaciales, y sin embargo los presupuestos para las próximas misiones de la NASA estarían en riesgo. Además, tendremos hoy una nueva entrega de las curiosidades históricas con Ignacio Monzón. Os hablamos de cómo era la seguridad en las viviendas romanas, seguridad física y espiritual. También tendremos otro de vuestros relatos, los que nos estáis enviando, estáis participando de forma extraordinaria. Aquí, una vez que los recibimos, Paco de León les pone voz y vosotros, todos los oyentes, disfrutáis de esos relatos. El de esta noche, El dique de David de San Miguel de Valladolid. Como no le tomamos el pulso al planeta, Sara Palin y Cristina Narbona serán las protagonistas femeninas de la información medioambiental en el termómetro de la Tierra que nos trae Martín Expósito. Por asuntos distintos, son protagonistas ambas. Una ha sido reconocida y la otra quiere serlo. Ambas en la lucha contra el cambio climático. También tendremos cara B. Se confirma, gracias a nuevos documentos, la vinculación de Al-Qaeda con los servicios de inteligencia de Pakistán.

sobre la muerte el 24 de julio del año 2005 de Jean Charles de Menezes, un electricista brasileño que teóricamente había sido confundido con un terrorista pakistaní. Pero antes es tiempo para que Martín Expósito nos traiga toda la información medioambiental, el termómetro de la Tierra, ya mismo con Martín Expósito. Hola Bruno, de nuevo esta semana las catástrofes naturales no nos dan respiro alguno. Así debemos comenzar situando este termómetro de la Tierra que se encuentra al rojo vivo en Argelia. Allí 45 personas han perdido la vida en los últimos 4 días de intensas lluvias. Episodio similar se ha vivido en Nicaragua, donde al menos 11 personas murieron, la mayor parte de ellas arrastradas por las corrientes de agua que provocaron los ríos desbordados que obligaron además a la evacuación de 3.000 personas. Mientras en China se declaraba la alerta naranja ante la llegada del tifón Igos, que ha generado pérdidas de hasta 6 millones de dólares y que acabó convirtiéndose al poco en tormenta tropical, como lo es en estos momentos Mekala, a su paso por Vietnam, y que ha dejado tras de sí 8 muertos. No muy lejos de allí, en Nueva Caledonia, las islas de Oceanía, que aún dependen de Francia, todo quedó en un susto tras un fuerte movimiento sísmico. Fuerte también, pero no tanto, el terremoto que se registró en Sevilla esta semana. Afortunadamente, también quedó todo en un susto. Tras este arranque, quizás suene incongruente decir que al menos en esta agenda sobre cambio climático tratamos de evitar titulares alarmistas. Sin embargo, no podemos dejar de informar sobre catástrofes cuya ferocidad va en aumento y cuyos efectos no podemos dejar de lado. Y os cuento esto porque esta semana, en la 64ª Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, diversos científicos y expertos en la materia coincidieron en criticar el hecho de que en las noticias sobre cambio climático predomine el alarmismo. Manuel Toaria, allí presente, el director científico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, salió al paso para defender la virtud del mensajero y destacó que hablar mucho del tema en los medios de comunicación al menos favorece el debate en la calle. En este sentido, el profesor César Dopazo, asesor del presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, dijo que el desafío de los medios de comunicación es concienciar a la población, porque a su juicio los ciudadanos deben distinguir lo que es información cierta de lo que no. Y para concienciar a la población nos encontramos con investigaciones como la que nos ocupa a continuación. Se trata de un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard y sus resultados no pueden ser más alarmantes. En los próximos 25 años, solo en China, podrían morir prematuramente 83 millones de personas debido a enfermedades pulmonares. Es decir, 2 veces la población de Barcelona fallecería cada año debido a la contaminación provocada por la quema de combustibles en el entorno doméstico, cocina con carbón y leña en casa, además del tabaco. En la actualidad, 1 de cada 3 cigarrillos encendidos en el mundo se fuma en China. Y al hilo de este pronóstico, la Fundación Mundial para la Naturaleza, la Alianza Salud y Medio Ambiente y la Red Europea de Acción para el Clima han hecho el suyo propio, y no es otro que plantearse qué ocurriría si la Unión Europea redujese un 30% la emisión de gases contaminantes antes del año 2020. Y el primero de los beneficios no puede ser más rotundo y evidente, pues mejoraría la salud de los europeos. De hecho, calculan que el ahorro obtenido por la mejora del medio ambiente ascendería hasta los 25.000 millones de euros. Esto es 8.000 ingresos hospitalarios menos al año y 2 millones de bajas laborales evitadas gracias al esfuerzo invertido en conseguir respirar un aire más limpio. Según datos de la Comisión Europea, cada año mueren prematuramente en nuestro continente cerca de 400.000 personas debido a problemas respiratorios relacionados con la contaminación. Y ya lo dijo en marzo el presidente del IPCC, Rajendra Pachauri, que encabeza el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Si queréis combatirlo, comed menos carne. Ahora, un estudio de la Universidad de Surrey, en el Reino Unido, aconseja a la población británica eso mismo, más o menos. Se trata de limitar el consumo total de alimento, especialmente los que tienen pocos nutrientes, como los dulces. Así se aconseja, por ejemplo, tomar 4 modestas porciones de carne y 1 litro de leche a la semana por persona. Cocinar en ollas a presión, no tirar la comida si no se consume el día que se prepara y caminar hasta el supermercado. El informe, que ha sido elaborado tras 4 años de investigación, fue publicado hace pocos días en el diario The Guardian, donde se justificaban las recomendaciones debido a la preocupación cada vez mayor sobre la relación entre la industria ganadera y los gases que contaminan el medio ambiente. Por cierto, una investigación más, esta llevada a cabo por expertos de la Universidad de Granada en nuestro país. Al parecer, se ha logrado identificar por primera vez un nuevo tipo de aerosoles atmosféricos, bautizados como iberulitos, podrían servir para estudiar el cambio climático. Estos iberulitos, como os decía, se forman en la troposfera a partir del polvo emitido a la atmósfera por regiones desérticas como la del Sáhara, desde donde consiguen llegar a zonas tan lejanas como el Amazonas, el Himalaya o el norte de Europa. En su recorrido, que puede durar varios días, ese polvo en suspensión mezclado con agua es objeto de múltiples procesos y reacciones físico-químicas hasta que dan lugar a una nueva partícula, ahora identificada, y que al parecer se asemeja a una minúscula manzana. Los científicos que han logrado comprender el mecanismo de formación de los iberulitos creen que podrían servir como marcadores ambientales, un indicador más de cómo evoluciona nuestra Pachamama, hasta tal punto que podrían influir de manera sustancial en los procesos de formación del suelo. Y antes de terminar, dos mujeres que han sido noticia esta semana relacionadas con el cambio climático, aunque las apariencias engañan y, como veréis, hablamos de dos polos totalmente opuestos. Desde el otro lado del Atlántico, la candidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin, dijo en una entrevista en televisión que la discusión sobre el origen del cambio climático ya es irrelevante y que lo único importante es hacer algo para combatirlo. Se le olvida a la delfina de McCain que, como gobernadora de Alaska, debería no estar, como le está, a favor de permitir las excavaciones para buscar petróleo dentro de un área para fauna protegida. De hecho, tomó medidas para anular la decisión del gobierno federal de Estados Unidos de incluir al oso polar en la lista de animales amenazados. Y no en cualquier lista, sino en la de héroes del medio ambiente que acaba de elaborar la revista Times, encontramos a la exministra Cristina Narbona. Quizá llega algo tarde el reconocimiento, pero ahí queda eso. Entre los líderes y visionarios de 2008, concretamente destacan el papel de Narbona como defensora de la sostenibilidad de la costa. Así se menciona, y cito textualmente, el momento heroico de aprobar un plan para limitar la construcción en la costa en un intento para devolver a las playas españolas un estado más natural. Felicidades, por tanto, a la actual embajadora de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, toda una heroína medioambiental del siglo XXI. Y ahora sí, acabamos ya y lo hacemos proponiendo la creación de la Fashion Week medioambiental, ¿no? Está la Madrid Fashion Week, la Barcelona Fashion Week, y yo ya me veo paseando por la pasarela con esta chaqueta verde que hoy estoy estrenando. No la podéis ver, pero si buceáis por internet seguro que encontráis este modelo, que está equipado con placas solares, lo que me permite recargar la batería del móvil y hasta la de mi reproductor MP3. Mira, fijaos, voy a darle volumen al archivo que llevo en la manga de mi chaqueta, le voy a dar el play, y esto es lo que llevo. ¡Claro! No puede ser de otra manera. La Rosa de los Vientos, suena bien, ¿verdad? Bueno, todo gracias a placas solares que llevo en mi espalda. Oye, por 350 euros, en lugar de llevar un móvil a la última, me quedo con esta prenda ecológica y que suena tan bien. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Si les decimos que en las casas romanas ya había penes erectos, dirán, pues bueno, pues evidentemente, si convivía dentro de un matrimonio o algún tipo de relación de pareja, bueno, pues sería habitual. Pero lo que estamos diciendo es algo totalmente distinto a lo que en un principio pueda pensarse. Se interpretaba como síntoma de fuerza, pero sobre todo como sistema de seguridad. Y no hablamos de nada carnal, sino de algo mucho más pétreo. Porque hoy hablamos con Ignacio Mozón, en esta sección de Curiosidades del Mundo Antiguo, de los sistemas de seguridad en las viviendas de entonces, en las viviendas de antaño. Sistemas de seguridad que nada tenían que ver con, por ejemplo, la seguridad que tenemos en este estudio, en donde nos filman con una cámara y ven si nos portamos bien o no nos portamos mal, ¿no? Entonces era distinto la seguridad. Bueno saberlo. Bueno saberlo de la cámara porque no lo sabía. Pues la verdad es que sí. Por lo que para nosotros es muy erótico, incluso obsceno, para ellos tenía una simbología y una importancia sacral, porque la casa no es solo un mero hogar, sino que era un refugio físico y era un refugio espiritual. Por tanto, necesitaba protecciones. Como hay en muchas casas, como crucifijos. Entonces, un pene erecto, salvando las distancias, cubría el mismo significado, sí, papel. Sí, que nadie se ofenda, pero la verdad es que en ponerlo en una puerta, incluso a veces penes erectos alados, era un símbolo apotropaico, era un símbolo de fuerza, que hablaba sobre la capacidad creadora la fuerza vital del paterfamilias. Para hablar de estos sistemas de seguridad en Antigua Roma tenemos que hacer una diferencia entre domus e ínsula. Sí. Había varios tipos, como ya hablamos, de casa romana. En principio, la domus es la casa rica, pero es una casa muy cerrada, es una casa que viene del mundo griego. Es parecida a la casa andaluza, a la casa española, que se articula en torno a un patio. Uh-huh. Lo que pasa es que no suele tener ventanas en la parte exterior. Todo es hacia el interior, hacia el gran patio. Y eso tenía un significado también, evidentemente. No era porque sí, no les claro. gustaban, bueno, cerrarse de cara al exterior por razones estéticas, sino por razones fundamentalmente de seguridad casi espiritual, pero de seguridad al fin y al cabo. Claro, también física. En la casa es donde estaban las mujeres. Uh-huh. Y las mujeres pues se consideraba que no podían salir, que eran una especie de tesoro de la familia. Es una mentalidad también muy cerrada. Es decir, ellos van a lo público, van al foro, pero luego van a su casa, que es como lo que se suele decir, la casa de un hombre, su fortaleza. Uh-huh. No en el sentido de que sea fuerte, sino en el sentido de que es algo privado, es algo donde nadie puede entrar. Por eso solo suele haber una puerta y suele estar muy vigilada con eso. Por ejemplo, con ese relieve de pene erecto o con pues esas pinturas, por ejemplo, de gorgonas. Uh-huh. Ese es otro de los elementos importantes que se utilizaban, ¿no? ¿En qué consistían? Pues pintar seres divinos, seres como las cabezas de la gorgona, la cabeza de Medusa, que tenían un carácter apotropaico, es decir, alejaban el mal, tanto físico como espiritual. Si alguien miraba la cabeza de la gorgona, se quedaba petrificado. Era una manera, es como las gárgolas en las iglesias, que se dice que están ahí para, son tan feos, que asustan tanto a lo bueno como a lo malo. Uh-huh. Eso es uno de los elementos. El otro del que estamos hablando son esos penes erectos, que, como dices, tienen una simbología muy especial, uh-huh. una simbología que, bueno, que no solamente se ha manifestado en el mundo romano, sino que procede de tiempos mucho anteriores, ¿no? Sí. La simbología de fuerza asociada al hombre, asociada a la virilidad, y eso protegía lo que había dentro. Claro. En Oriente, los dioses con los penes erectos, los reyes con penes erectos, incluso eyaculando sobre la tierra, uh-huh. no tenían nada que ver con lo que nosotros podemos pensar. Era un auténtico símbolo de fuerza creadora, porque no se considera como ahora, que es la mujer la que porta la vida. Se consideraba que el hombre, en su semen, tenía la semilla de la creación, algo uh-huh. que en principio parece estéril, pero tiene como la fuerza del Big Bang, es decir, uh-huh. de ahí estalla y sale toda la vida. Uh-huh. Y también se utilizaban altares. Sí. Uh-huh. Que es algo que incluso se utiliza en la actualidad. No es tan difícil verlo, y antaño, y no tan antaño, era extraordinariamente habitual el típico altar con una serie de estampitas o de pequeñas imágenes de la Virgen o de Jesús que representaban la protección de ese entorno, además muy físico en muchas sí, ocasiones. Con las fotos además de los uh-huh. familiares. Exacto. Para los romanos, digamos, todo era importante. Nosotros vivimos en un mundo muy intrascendente. Una mesa es una mesa, un coche es un coche. Para ellos había algo detrás de todo eso. Todo tenía su espíritu. Por tanto, todo podía ser susceptible de ser atacado y de atacarle a uno. Entonces había una serie de dioses familiares, los dioses manes, que eran los dioses de la familia, que protegían a la familia física. Uh-huh. Pero había que rendirles culto también. Había que digamos, mostrarles un respeto, si no, podían castigar a la misma familia. Y en cuanto a lo que era seguridad física representada en personas, existía la figura del portero de las viviendas. Sí, sí, no sé si dirían es el famoso un poquito de por favor, pero sí, físicamente ellos sabían que por mucho mosaico, por mucha pintura, evidentemente, siempre había un peligro. Las grandes puertas, foris, han derivado en la palabra foráneo, es decir, uh-huh. el que viene de fuera, el que puede ser un peligro. Entonces había un espacio que procede del mundo griego, que es el Círoron, donde había un guardián que normalmente vivía prácticamente ahí, uh-huh. pegado a la puerta de entrada. Uh-huh. Casi como ahora. Sí, uh-huh. exacto. O sea, que eran cotillas. Supongo que sí. Desde luego, en general, los esclavos no suelen salir muy bien parados en la literatura romana. Porque supongo que esos porteros en el estrato social no estaban muy bien ubicados, ¿no? No, porque de hecho solían ser esclavos. Uh-huh. No siempre se podían permitir. Había algunos en las ínsulas, en los edificios de apartamentos, pero normalmente los que habían en la domus eran eran esclavos, entonces estaban vinculados a la familia, les interesaba proteger la casa, porque era proteger también a su propia familia. Todo lo que nos dices nos presenta un mundo extraordinariamente supersticioso. Sí, es que, bueno, lo que para nosotros es supersticioso, para ellos era religión, no era magia. Es que era el pan de cada día y era algo, pues que, como tú bien dices, hemos visto, por ejemplo, en este país hasta hace muy poco y todavía se sigue viendo. Es que la gente cree en ello. Creían en muchos espíritus, creían, por ejemplo, en los dioses lares, los dioses que protegían el lugar físico, dioses que protegían las esquinas, que de hecho se puede ver en muchos pueblos, vírgenes en las esquinas, porque tú no sabes lo que vas a encontrar al otro lado. Todo podía tener una simbología y todo podía dar miedo. Y todo les podía dar miedo, desde luego, y les daba miedo. Por lo tanto, seguimos descubriendo contigo cómo ese mundo antiguo no era tan distinto al actual. Hay muchos elementos que están presentes. Hemos hablado de los porteros físicos de las viviendas. En nuestro mundo actual se ha puesto de moda las agencias de seguridad que han sustituido incluso a los porteros. ¿Existía algo parecido en la Roma de antaño? Agencias de seguridad privadas, no lo sé, porque al fin y al cabo... los habitantes de las domus tenían sus esclavos, pues eso, sus porteros, que eran evidentemente unos gorilas, podían tener gente que les guardara la puerta. En época de Augusto, ya en el siglo I antes de Cristo, se organizó, digamos, la primera fuerza policial de Roma. Roma estaba dividida en una serie de distritos y cada distrito tenía varios barrios, es decir, como ahora, como Madrid. Pues prácticamente no sé si era en cada distrito, incluso en cada barrio, había una comisaría. Había una especie de central de los llamados vigiles, es decir, los vigilantes, que como no podían portar armas de filo, en Roma no se podía, en principio era ilegal, portaban palos. Iban por la ciudad por la noche portando palos con antorchas, pues vigilando a ver qué pasaba. Apuntamos ese tema para desarrollarlo en futuras conversaciones contigo, porque me parece también extraordinariamente interesante y significativo de lo que estamos demostrando con esta sección, lo parecido que éramos. Que somos a lo que éramos. Sí. Parecido que somos a lo que éramos. Ignacio Monzón, un placer. Hasta pues, la semana que viene. Como siempre, Bruno, un placer. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Tiempo ahora de vuestros microrrelatos. Antes os comentamos que seguimos recibiéndonos, que estamos encantados con vuestra participación, con los que nos estáis enviando, que las temáticas de los relatos que nos podéis enviar tendrían que ver con asuntos asociados a la Rosa de los Vientos, terror, fantasía, ciencia ficción, y en este caso, uno de los lemas importantes de este programa ha sido la información ecológica. Pues bien, sobre este asunto y sobre sus consecuencias en algunos casos tiene que ver el microrrelato de esta noche. Nos lo envió David de San Miguel, de Valladolid. Se titula El dique y le pone voz, como siempre, Paco de León. Se está haciendo de noche otra vez. Los músculos de todo el cuerpo me duelen. Esto es un fastidio. Ya casi me estoy olvidando del porqué de esta lucha tan acuciante. Aquí estamos todos los del pueblo. Somos exactamente 50, número redondo. Aquí llega Antonia, con sus 73 años y luchando como los demás. Trae agua. Ella el primer día dijo que el pueblo era su hogar, como el de los demás, y que no se iba a quedar cruzada de brazos mientras los demás nos deslomábamos. ¡Qué caray! Tiene razón la Antonia. El pueblo es un lugar agradable, y yo, es la primera vez que veo tanta comunión entre todos sus habitantes. Le doy las gracias por el trago de agua, aunque a mí ya me sabe a agua en polvo. Ella me mira con firmeza y la ve a la cabeza. Es terca la Antonia. Un ejemplo a seguir. Paco, el botijero, ha encendido el generador. Las luces comienzan a flamear débilmente. No podemos perder tiempo. Hace 6 días que nos dieron la noticia. Vino la Benemérita con un bando oficial. El pantano, que tantas alegrías nos había dado en el pasado, cuando íbamos a pescar y a remar sobre sus limpias aguas, parece ser que estaba a punto de reventar debido a la cantidad de lluvia que había caído este año junto con las nevadas del invierno. Un invierno duro el de este año, Año de muchas nieves y de muchas lluvias, cierto. Pero aquí siempre hemos celebrado las nieves y las lluvias. Fueron signos de años bondadosos en las cosechas. Pero este año no. Este año todos hubiéramos querido que los neveros eternos de nuestros picos hubieran desaparecido y que el cielo hubiese sido azul todas las jornadas. Con la pareja de la Guardia Civil vino un señor enjuto con unos quevedos demasiado grandes para su pequeña, afilada y estrecha cara. Decía que era un técnico del gobierno autonómico, que habían estudiado el caso del pueblo y que a pesar de haber pensado mucho, no habían encontrado otra solución que la de mandarnos evacuar nuestro pueblo al completo. Que los dos pueblos que estaban más arriba habían accedido y el ejército del país ya había ayudado en la evacuación. Nos dio toda una mañana para decidirnos, aunque él dijo que no entendía que había que decidir. Nos reunimos en la cantina del señor Teófilo y después de muchas horas decidimos que el pueblo no podía desaparecer. Y como el Bernardo había servido en los regulares antaño, en la Grande, nos dijo que había que hacer un dique al lado del pueblo, separándolo del cauce del río, que él lo hizo cuando se enfrentó a los diablos nazis para ahogarlos en un pueblecito de Francia, y que dio resultado, y además, lo hizo en 3 días, y ellos eran 20. Caray, dijimos todos, nosotros somos 50. Así pues, se lo hicimos saber al de los quevedos y a la pareja. Se fueron maldiciendo y maljurando. Dijeron el nombre de él en vano, y a nosotros nos dio pena por ellos. También dijeron que el ejército vendría y nos evacuaría a la fuerza. Así que el Bernardo y el Jacinto se fueron y volaron el único puente que daba acceso al pueblo. Dijeron que así no vendría nadie. Y hasta la fecha, así ha sido. Aunque yo sospecho que se han desentendido de nosotros. Aquí el más joven es el Amador y ya tiene 59 primaveras. Aunque el Palomero es mayor, es bastante más ágil que el Amador. Claro que toda la vida robando en los palomares de otros pueblos tiene que conservarlo a uno mejor. Anda que no ha corrido el Palomero. Tiene en el culo lo menos 5 perdigones, nada menos. Así que yo creo que nadie va a venir y menos aún nos echarán de menos. Yo, la verdad, me he quedado por mi esposa, la Sagrario, que aunque pasó a mejor vida hace ya 3 años, yo no he faltado ningún día en mi visita a su tumba. A ella le gustaba mucho la miel que recogíamos en el monte. Salía oscura, casi negra, pero ella decía que era una maravilla y desayunaba todos los días tostas con miel. Y yo, desde que él la llamó, todos los días le he llevado a la tumba una tarrina de miel de esa que ella adoraba. Y yo sé que le gusta, porque al lado de la tumba han crecido las flores de donde la cogen las abejas. Yo creo que es un milagro, pero no me atrevo a decirlo. A ver si me van a tomar por loco. Y con el Genaro ya tenemos suficiente. Solo a él se le ocurría salir los domingos y ponerse en pelota picada delante de la iglesia. Aquí ya no le hacemos caso, total, el párroco hace un año que ya no viene y creemos que le atañe él. Los demás ya no nos asustamos de ver el traje sin planchar del Genaro. Él dice que es un rojo y que la iglesia es el cáncer de nuestra sociedad. Yo no opino. Estuvo casi 6 años en la cárcel y eso debe volver majareta a cualquiera. Vaya, ya amanece otro día. El Bernardo dice que ya hemos terminado, que con este dique el río pasará de largo y haremos historia. Vaya discurso que nos está echando, pero todos callamos y le escuchamos. Tiene mucha vida el Bernardo. Ha estado en otros países y eso da cultura, aunque también puede influir que no podemos ya más. Somos viejos y hemos trabajado mucho. Yo estoy como cuando de joven me caí del caballo y el desgraciado volvió y pasó por encima de mí. Me rompió 3 costillas y la pierna derecha. Así me encuentro ahora. Nos vamos a descansar a nuestras casas. Han sido muchos días de trabajo. Tengo que quitarme estas botas. A la Sagrario no le gusta que manche la entrada de barro. Anda que no tuvimos broncas por ello. Pero yo la obedezco y me pongo las zapatillas. ¡Qué genio tiene! Uf, ¡cómo me duele el cuerpo! Por mí me metí en la cama, pero ha venido el pregonero y me ha dicho que todo el pueblo va a ir a la cantina, que el señor Teófilo invita a todos para celebrarlo. No puedo faltar. Luego iré al cementerio. La Sagrario comprenderá. El pueblo es también el suyo. Han puesto unas sillas en círculo y en medio las botellas.

Hay que decir que va cambiando, ¿eh? Va primero a la derecha, luego a la izquierda, o sea voy que... Voy calentando todo, es todas las sillas. Un culillo inquieto, un culillo inquieto. Bueno, pues tenemos a un amigo nuestro, a Jairo, que nos felicita por el elevadísimo nivel de los contenidos y nos pide permiso para tomar alguno de los audios y retransmitirlos en su página web, que se llama colombiainformausa.com. No vamos a deletrearlo porque es un poquito complicado. Y dice que colgaría un link en su página adicional, que está registrado ya en la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Y dice, pues nada, que nos encontró por internet y que sigue puntualmente en los programas y que le gustaría que los amigos que escuchan sus podcasts, pues que también tuvieran el privilegio de escucharnos a nosotros. Bueno, pues como a todos los oyentes les decimos, cuando hay tantas y tantas páginas con podcast del programa, con secciones, con bueno, siempre que haya alusiones, es decir, que se atribuya la fuente, que esté ese link a la original, que es OndaCero.es, bueno, pues eso es el paso necesario, fundamental y legal que hay que dar. Y estamos encantados porque el fenómeno de internet ha generado muchísimo para este programa, y gracias a la colaboración desinteresada de muchísimas personas, es un bueno, pues una retroalimentación, pero siempre con esas referencias a la fuente, desde luego, ¿no? Y con esa bueno, pues enlace a OndaCero.es. Exactamente. Y con, en el caso de si son otro tipo de contenidos o contenidos como los pasajes, pues llevando siempre a juanantoniocebrian.es, que es en donde están los pasajes y otros muchos enlaces y otras muchas grabaciones de Juan Antonio Cebrián, con juanantoniocebrian.es. Y aprovechamos para decir que la asociación a la que él se ha escrito está en esa misma página, pero al final en la dirección hay que poner /asociación. Y ahí está toda la información para todos aquellos que se quieran seguir haciendo miembros de esta asociación que tiene Silvia ya muchísimos afiliados. Pues sí, además hay que decirles que un poquito de paciencia, porque la verdad es que nos hemos visto desbordados y vamos a intentar en este mes de octubre, si Dios quiere, pues agilizarlo de tal manera pues que las nuevas altas que pidan los socios pues la podamos hacer un poquito automático, que no tengamos que estar uno por uno. Pero bueno, cuando llegue el momento y ya lo tengamos todo organizado, ya lo comunicaremos para decir, ahora podéis volver a enviar vuestra alta de asociación. De momento nos estamos poniendo al día. Que sois humanos, que sí, hay humanos detrás, ¿no? Sí. Entonces hay que llevar ritmo humano. Humanos con muchas manos. Al menos con muchos dedos para tocar el teclado rápido. Y también iremos poquito a poco pues desvelando algunos de los proyectos que están en marcha, muchas cosas. O sea, queda mucha temporada y muchas noticias para ir comentando. Y que gustará mucho esas noticias, seguro. Seguro, seguro, a los oyentes, a los lectores, a mucha gente. Así es. Esto no ha hecho nada más que comenzar. Y Raúl está muy contento con el comienzo, concretamente con la nueva sección Cara B. Dice que leyendo la web zaragozame.com vio publicado el siguiente comentario de los atentados de Pakistán, que quizá le interese a Bruno, dice Raúl, y es la consulta, la pregunta: Pakistán, ¿un atentado en Ramadán a la hora de romper el ayuno? ¿Quién está detrás del atentado de Islamabad? Vía esta web Zaragozame. Curiosamente, dice el comentario, Irak, Afganistán, Arabia Saudí, Indonesia, India y otros aliados han tenido los mismos problemas. Racha de suicidios bomba, cuando antes de su alianza con Estados Unidos ninguno los tenía. Además, Irán, Libia y Siria no parecen estar tan amenazados por bombarderos suicidas en estos momentos, pero que dejen entrar a la CIA y pronto cada musulmán de allí se estará reventando las tripas. Curioso. Bueno, en la cara B ya he dado algunas pistas sobre las dudas que existen sobre ese atentado que fue calificado como el 11 de septiembre. De Pakistán. Fue terrible el atentado del hotel Marriott. Fallecieron 60 personas, pero las imágenes son espectaculares, quizá porque bueno, pues hay ciertas noticias que no tienen tanta repercusión en Occidente. No se habló tanto aquí de lo que aconteció en ese hotel, y esas sospechas, la semana pasada en la cara B hablábamos de esa reunión que tenían la cúpula militar con el presidente de Pakistán, con el primer ministro, para celebrar la ruptura del Ramadán, que se suspendió por lo visto a última hora, lo había dicho el ministro de Interior, y que esa reunión se celebró en otro lugar. Justamente donde se iba a celebrar esa reunión tuvo lugar ese atentado. Hay muchísimas teorías que están circulando, muchísimas dudas, y algunas de ellas pues las iremos dando a conocer en esa cara B. Hoy hemos expuesto algunas más a propósito, bueno, pues de qué puede haber detrás de todas esas informaciones que surgen sobre Al-Qaeda en Pakistán y de la implicación extraña de esos servicios de inteligencia pakistán pakistaníes, sobre los cuales hemos hablado también en algunas ocasiones sobre con Fernando Rueda. La verdad es que esos servicios de inteligencia son los más preocupantes del mundo a muchos niveles y parece que tienen muchísimas cosas que ocultar y siguen ocultando cosas, ¿no? Y parece que hay un lapso de tiempo que nos perdemos, ¿no? Esas imágenes que muestran la furgoneta ardiendo o explotando, sí, y de repente luego vemos el resultado del hotel y me he perdido algo. Ahí, exacto. Llegan las cosas. Hay muchas cosas extrañas sobre ese atentado, muchas cosas. Y también hace unos meses se produjo el atentado en la embajada de la India, que se acusó en la India, que se acusó a los servicios de inteligencia de Pakistán de estar detrás. Que esa información además procedía de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que esta misma semana los de España, los de inteligencia, también acusaban a ISI de tener determinadas conexiones extrañas. Hay que esperar. Y hay un dato que ha pasado muy desapercibido para mucha gente. Ese famoso oleoducto que se decía que era una de las causas de la invasión de Afganistán, que se había decidido esa invasión en agosto del año 2001, que el 11 de septiembre aceleró la ocupación de Afganistán. Ese oleoducto que iba a unir Afganistán con Pakistán y finalmente con el Índico para llevar el petróleo y el gas natural desde la zona del Caspio hasta el Índico. Curiosamente, ese oleoducto que todavía no se ha construido después de 7 años transcurridos desde aquellos incidentes, ese oleoducto pasa por esa región en la cual se dicen que están los principales líderes de Al-Qaeda. Sí, las actuaciones de las tropas norteamericanas en el lugar siguen llevando esa dirección, ese oleoducto se podrá construir. Es también curioso y llamativo. Son perspectivas. Es que no hay una sola lectura ante todo lo que ocurre en esa parte del mundo, ¿no? Pero bueno, que muchas gracias por seguir esa cara bien, donde, bueno, pues me gusta añadir esas pequeñas píldoras sobre temas que no están tan en boga, tan en actualidad. Los temas sí, pero que tienen esa otra cara bien. De hecho, el título yo creo que lo dice absolutamente todo, ¿no? Claro, las otras opciones. Pues estoy muy contenta con un correo que nos ha enviado Cristina desde Logroño y dice que nos comenta que ella da clases de refuerzo a un chico que es educadora y se ha encontrado con la agradable sorpresa de que en un libro de texto de lengua y literatura de segundo de la ESO, el artículo que preside uno de los temas es Diane Fossey, la amiga de los gorilas, que publicó Cebrián en el Dominical del Mundo el 14 de noviembre de 2004. Ah, qué bien. Y cuando su alumno pues le ha preguntado el porqué de que ella se pusiera pues ilusionada y contenta y le ha empezado a explicar pues por qué era, ha dicho, ah, claro, es el tipo ese que escribió todos esos libros que tienes ahí en la estantería. Así que ella está a la espera, dice ansiosamente, de que lleguemos al tema de la invasión de los romanos en la península. Y pienso ponerle el audio del pasaje de la historia sobre Viriato. Que es el que escuchamos la pasada semana. Eso la pasada es. Semana, sí, efectivamente, sí, sí. Sobre la figura de Viriato. Pues qué bien que estará en los libros de texto, ¿no? Para Juan Antonio, pues un premio, porque esa función didáctica y divulgativa, pues tiene ese casi ese camino y ese objetivo. Y yo creo al final, especialmente ese pasaje, porque también creo que todos estaban con mucho cariño elaborados y redactados y preparados, pero este también particular, el de Diane Fossey. Claro, la figura de Diane Fossey, claro, le apasionaba y le encantaba la figura de Diane Fossey y todo su trabajo, que resumía tanto la filosofía que después se transmitió Juan Antonio en el programa. Ah, ¿no? Nunca antes un maestro tuvo tantos alumnos, ¿veis? Vamos con otro correo. José Manuel dice que le gustaría que se le indicara pasajes monográficos sobre el Sáhara, refugiados en Tinduf, Polisario, Frente Polisario, etcétera, etcétera. Quisiera escuchar lo hablado en el programa hasta ahora. Un saludo, José, desde la manga del Mar Menor. No lo dice, pero a lo mejor está preparando algún trabajo. José Manuel, ¿estás preparando algo? No, bueno, pues sí, que tenemos, hemos hablado en numerosas ocasiones, Fernando Rueda. Sí, Fernando Rueda en muchas ocasiones, en diversas intervenciones suyas, ha hablado de los problemas del Sáhara. Además, muy concienciado con toda esa problemática que existe en el lugar y de la relación de España con Marruecos, dos diferentes conflictos. Yo no sé si hay pasajes o no hay pasajes. Ahora mismo no recuerdo exactamente. Yo creo que hemos hablado en numerosas ocasiones en materia reservada sobre ese tema. Yo creo en materia reservada. Pero pasaje solamente especializado sobre, pues no, a lo mejor en algún momento sí, pues alguna ocasión. Algún acontecimiento ha dado a colación a hacer comentarios sobre el Sáhara, pero específico sobre ese tema no. Bueno, pero derivamos a nuestro oyente a materia reservada. Sí. Yo creo que en la temporada anterior, no en esta última que ha concluido ahora, sino en la anterior, creo que había bastantes intervenciones de Fernando hablando de las problemáticas, de las diferentes problemáticas del Sáhara. Pero también en la última, es que en muchas ocasiones, ¿no? Es cuestión de ir repasando, sí, ir buscando en los resúmenes de cada programa que van asociados a los podcasts y buscando ahí encontrará esas referencias. Y en Turno de Noche también siempre se ha hecho referencia, o sea que hemos estado, claro, cuando es que había alguna noticia desde sus primeras intervenciones en Turno de Noche Fernando Rueda y en Turno de Noche y luego en materia reservada cuando hablaba de su libro sobre los servicios de inteligencia españoles, había tanta relación con temas de Marruecos que era indiscutible que tenía que salir el tema y salió el tema en varias ocasiones. No, y luego Juan Antonio también en especial, en momentos puntuales cuando surgía una noticia y él la trataba en el programa, o sea que se le ha hecho seguimiento, sí, siempre. Sí, sí. Tenemos a José Blanco, no el del PSOE, sino un oyente, y que nos escribe desde Madrid. Y dice que es para pedirnos información sobre la forma de conseguir el libro de Bruno, el 11M. Que si se va a volver a editar. Pues, que, a ver si va fecha. A ser el Pepiño. ¿Quién sabe? No sé, y en los contactos que tiene. Dicen que a Pepiño le das el micro y ya te hace un programa de 3 horas él solo. Sí, ya sabes, sí, que a la otra cosa mínima, es que le escuchen. A la mínima le dice, me importa un bledo. Pues el libro está descatalogado. Se agotó en su momento. La editorial consideró oportuno no seguir reeditándolo. Esa editorial, que es Espejo de Tinta, está en proceso de extinción, con lo cual en breve no se va a reeditar. Otra cuestión es lo que pueda ocurrir en el futuro, y aprovecho para citar que los otros libros de Servidor, los dos últimos que están publicados en esa editorial, bueno, pues ya puede ser difícil encontrarlos por ese proceso que está viviendo la editorial. En cuanto uno sepa algo, pues lo dirá, desde luego, ¿no? Y que puede ser difícil encontrar ese libro, imposible, y los dos últimos pues va a empezar a ser complicado porque no se van a reponer existencias, lógicamente, por el proceso que atraviesa la editorial, así que en el futuro, cuando haya posibles reediciones, que ya será con otra editorial, ya informaríamos. ¿Te vas a parecer a Charles Ford? Con ahí persiguiendo a ver si se consigue un ejemplar de tus libros. Sí, va a ser complicado. Del 11M, ya digo, imposible, rotundamente, salvo que se encuentren en una librería de segunda mano, y eso ya evidentemente uno no lo puede controlar. Y de los otros todavía se puede y se podrá durante un tiempo, y después, bueno, pues habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre. De en hecho, el, te han llamado para futuro. Que vayas a una firma de libros, ¿no? Sí. Allí en de los mares. Exacto, sí. O sea, que por allí a lo mejor hay alguno, ¿eh? Y que, no, la cuestión es que los tienen que pedir aquí, va a ser complicado, va a ser complicado. Bueno. Que en la Feria del Libro de Venezuela, que es donde le han invitado a uno, pero no sé, parece que no. Pero esos que Chávez, sabes que no hablan muy mal de él, dice, bueno, Bruno puede venir. Sí, sí, sí. No, Alejandro Sanz no, pero... No te tiene vetado, Bruno todavía no, puede venir. Hombre, si tiene el día libre se acerca a recibirte. Bueno, 26 años tiene Cristina, nos cuenta que es de Málaga y que fue hace unos 10 años cuando estudiaba bachillerato en un colegio público interno donde no tenían televisión cuando descubrió un maravilloso mundo antes desconocido para ella, la radio de noche. Nos cuenta en su correo electrónico que sus pasajes del terror favoritos son los de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, el 1, el 2, las dos partes, Ed Gein, la mansión de los horrores, Edmund Emil Kemper 3, de los pasajeros de la historia tiene muchos preferidos, como Tutankamón, Alejandro Magno, Marco Polo, en los versus dice que se queda con Sócrates versus Xantipa, aunque son tantos que sería muy difícil decidirse por solo uno, y de hecho Cristina hace una proposición relacionada con esto, y es elaborar un ranking con los mejores pasajes a partir de las opiniones de los rosaventeros. Pues animaros, sí, pues además. Y además sirve también de orientación a la hora de elegir unos u otros, que también hay acontecimientos, que bueno, aniversarios de los sucesos narrados en los pasajes, o de los protagonistas de los pasajes de su nacimiento y su fallecimiento, pero también impulsa a recuperar algunos lo que nos dicen los oyentes, claro. Por lo tanto estamos encantados de eso, y lo cierto es que bueno, que algunos de los que ya he citado, por ejemplo entre los pasajes del terror, los hemos emitido hace muy poquito, en este verano, en concreto creo que empezamos la temporada de verano con el 1 y el 2 del Carnicero de Milwaukee, precisamente, ¿no? Y luego, pues aprovechar también alusión a los pasajes y las sugerencias, que comentamos que a lo mejor emitiríamos el de Lawrence de Arabia, no fue seleccionado porque en la pasada temporada, en mayo, ya fue emitido. Entonces está muy cercano la reciente, fecha. Muy reciente. Y por eso se eligió otro. Pero vamos. Pero las peticiones todas son atendidas en la medida de cuestiones como esta, ¿no? Pero, exactamente. Pero son atendidas y son escuchadas y son valoradas y sirven de guía, con lo cual. Y en cualquier momento hay una efeméride o, pues eso, han sido muy populares y se recuerdan. Exacto. Bueno, pues tenemos que dar la bienvenida a una nueva Rosa Ventera. ¡Hombre! Muy chiquinina. El pasado lunes 29 de septiembre vino al mundo. Y bueno, trae una inmensa fuerza, a sus papás les ha hecho muy muy felices, y se llama Jimena Fuentes Rivero. ¡Hola, Jimena! Ella dice en sus padres que intentarán enseñarle todo lo aprendido con Maese Cebrián, sus espectaculares compañeros que somos nosotros, como la humildad, la libertad, la justicia y el amor por la historia. Pues muy bienvenida y ojalá te guste el programa como le gusta a tus papis. Como el turrón, ¿no, Ximena? Y Ricardo dice, Martín, eres un tío grande. Con tu simpatía pienso cada que has más ayudado mucho a la gente de La Rosa. Ya voy por 84. ¿Cómo? 84, ah, no, digo que cada vez voy más grande ya. De kilos, de kilos. No solamente años, también kilos. Oye, es que los bombones que nos envían de Canadá y alguna que otra vianda, pues claro, tiene que ir notándose. Claro, pero que sigan enviando, que yo no tengo ningún problema. Ya, la báscula a partir de 100 no pasa, así que... Luego un poquito te haces dos carreras de estas de San Silvestre y te quedan, vamos, es un figurín. Ya se ha empezado el entrenamiento, porque queda muy poco, ¿eh? Tres meses no sé si te da tiempo a rebajar lo que hay que rebajar. Por mes no queda nada. Es que luego no entro en las mallas, no te creas que no te rías. ¿Que no entras en las? En las mallas. En las mallas. El 31 de diciembre... Que corres en mallas. El tutusa. Y las fotos corriendo en mallas las publicas en tu blog, ¿o no? Sí, tengo alguna. ¿Sí? El tutú solo se lo pone en Halloween, pero las mallas... Eso es el maestro, vamos. Eso ya es un incunable. Madre mía. Bueno, yo no diré más. No, no, estamos deseando volverte a ver en mallas. Qué peligro. Bueno, y la ocasión aquella en la que me puse un tanguilla para el spa, aquel de chocolate, eso también fue memorable. Pero de eso no hay foto, ¿eh? De eso no hay imagen. Sí, sí. De eso se trajo el recuerdo y todo. Traje el recuerdo, exacto. Me traje aquí el tanguilla. No me puedo creer. Solo, será capaz. O sea, yo fui al spa de chocolate solo por para traer el tanguilla. Contarlo aquí y decir, mira... Ahí estaba él. Ahí estaba. Bueno, pero no hay documento gráfico. No hay publicado. Fiador de mí. No hay publicado, pero bueno. pueden insistir nuestros oyentes si quieren. No. Bueno, ¿algún oyente? No, tampoco. Hay tiempo todavía, algún correo más. Venga, pues rápidamente dice que acaba de visitar la web de Onda Cero y que, bueno, ha echado en falta una foto del maestro, de Juan Antonio Cebrián. Ha visto la galería de fotos en la que estamos todos. Dice, oye, que no le vale que le digamos que son solo fotos de la temporada actual. Así que, al fin y al cabo, Juan Antonio sigue en antena con los pasajes, así que ya nos estamos poniendo las pilas, dice Jorge desde Madrid. Pues la pondremos esa foto, por supuesto, pasa que, como todas las webs, van haciéndose poquito a poco y se acaba de crecer y de nacer, entonces bueno, siempre va a haber mejoras y elementos añadidos y se van a añadir fotos a medida que pasa el tiempo de cosas que sean necesarias, pero la web de OndaCero.es para este programa y para todos acaba de empezar a echar a andar, ¿no? Además con gran éxito. Y además con bastante aceptación las nuevas secciones, con lo cual estamos muy contentos. Por supuesto, además con una gran recepción por parte de todos los oyentes que desde ahora mismo, en unos minutos, bueno, en unas horas, nos que va a estar el programa del domingo, ya está el de ayer y nos salimos efectivamente en ese ranking y eso significa el cariño que tenemos de todos los oyentes. Martín, muchas gracias. Hasta la semana que viene, Silvia. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos el próximo domingo, madrugada de domingo, noche de sábado a domingo, a las 1, a las 12 en Canarias.